resultado de hoy de la actividad nuestra es desesperante. Hemos solicitado al gobierno nacional a través del ministerio algún tipo de subsidio y de ayuda también para nosotros, porque como somos una actividad en relación de interdependencia, 70% de nuestros trabajadores abonan jubilación como autónomo y un 30% como monotributista.